Y por supuesto le agradecemos al ministro Fidel Barbarito, que es el que comanda este Ministerio de Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Y frente al control técnico se encuentra Luis Erloyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, acompañados a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con la gente de Vive Son, un poquito de Chávez. Mira, vale, a mí esta canción me agua el guarapo, veo el video, se me aguan los ojos del cariño, del amor, ese amor que se desborda, ese amor bonito, ¿no? Porque se lo comentaba ayer a algunos amigos con los que estuve conversando, que las líneas de Chávez se están cumpliendo. Ahí está Nicolás Maduro, abrazo partido, apoyado por el pueblo de Venezuela para continuar el proyecto de Chávez, para continuar este proyecto de patria, este plan de la patria. El Chávez ideólogo, tenemos mucho material, son 14 años de videos, de discursos, de libros, libros que se han escrito sobre él, libros que recogen las ideas de él. Oye, vale, pero ese Chávez humano, el Chávez del jijijí, el Chávez que rayaba los mapas, el Chávez que agarraba y se molestaba y armaba esos peos, el Chávez que... Usted dijo una palabra. No importa. El Chávez que agarraba y te contaba cómo le había dado una diarrea en cadena nacional o que rescataba una perrita en medio de una carretera. Ese Chávez que, mientras uno cocinaba los domingos, escuchaba el aló presidente diciendo cosas importantes, hablándonos de historia, hablándonos de proyectos de la nación, y de repente te lo intercalaba con Rocío Dúrcal o con Sandro. Una de las cosas que más extraño de Chávez es cuando se ponía a recordar sus tiempos de teniente o de cadete, y se iba para el Triángulo de las Bermudas en Maracay con otro compañero. Entonces se ponía a imitar a Sabe, que entonces que el compañero se ponía en medio de la tasca, rosa, tamar, y meneaba los hombros. Ese Chávez, Dios mío, qué falta nos hace. Ese Chávez humano, ese Chávez amigo, ese Chávez hermano, ese Chávez padre, que el día de ayer se cumplieron 59 años. Y bueno, y llámenme cursi si les da la gana. Que Dios o la providencia o el universo, como se llame, nos bendijo mandándole esta patria querida, esta patria bella. Hoy tenemos patria gracias a Chávez. Hoy tenemos pueblo gracias a Chávez. Hoy tenemos un pueblo justo, un pueblo culto y un pueblo libre gracias a Chávez. Ayer, fíjate, Randall, ayer estuve, y eso es que cuando Chávez estuvo en vida nunca lo hice. Estuve en la Plaza Bolívar celebrando el cumpleaños de Chávez. Ustedes recuerdan que todos los años, pues de forma espontánea, el pueblo iba a las Plazas Bolívar y les picaban tortas a Chávez. Pero y se las mandaban. La esquina caliente, sí, de aquí, que bueno, y nunca se las peló. No, y una vez nunca le mandaron peló un montón de tortas allá a Miraflores, y Chávez decía, Dios mío, cuántas tortas, Dios mío mismo. Y entonces ayer, de verdad que fue muy bonito ver tanto pueblo, y sobre todo con niños chiquitos en los brazos. Y yo vi a esos niños chiquitos y decía, Dios mío, hay esperanza. Esto pique y se extiende, hay esperanza. Y hablaba con Zoila. Zoila es una usuaria de La Ventana desde los tiempos, Randall, desde los tiempos allá de Yebecaé, de allá del Guarataro. Un beso grande, Zoila. Estaba con su hija, una muchacha preciosa, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Bolivariana de Venezuela, culpe Chávez. Pero me decía Zoila, yo soy bachiller gracias a la Misión Rivas y ahora me voy a graduar en la Misión Sucre en Gestión Social. Y mi esposo es abogado, egresado, graduado por la Misión Sucre. Gracias a Chávez, toda mi familia es universitaria, porque en Venezuela, hoy en día, quien no estudia es porque no quiere. Y ahí está, palpable, tangible, recordemos y resaltemos, así no quiera la Cecilia García Rocha decir lo contrario. Somos la segunda mayor matrícula universitaria a nivel de América Latina y la quinta en el mundo. Gracias a Chávez. Ajá, gracias a Chávez. Gracias a Chávez. ¿Y qué es lo que hace la derecha? La derecha agarra y desprecia a estas personas que estudian en la Misión Sucre, desprecia a las personas de la Bolivariana, diciendo, esos títulos tapamarilla, esa piratería, ¿por qué? Para que la gente le dé miedo, para que la gente piense que es una pérdida de tiempo estudiar y siga siendo ignorante, y siga siendo manipulada, y siga siendo atropellada. Pues no, señores, no más. Estamos felices y celebramos por todo lo alto que hace 59 años nació Hugo Rafael Chávez Frías, uno de los hombres más grandes que ha parido esta patria. Bueno, yo creo que para mí está a la altura del mismo Bolívar, señor. Uno de los hombres que... Más grandes que ha parido la América entera. La América el mundo entera entero, y aquí en el siglo XXI. Y fíjate, te voy a decir Chávez, qué horror. Qué honor. No, bueno, fíjate, Randolph, que en esta celebración por el cumpleaños de Chávez, pues natalicio me suena muy formal, prefiero hablar de cumpleaños. En Nicaragua inauguraron la primera plaza del mundo en honor a Hugo Chávez. Oye, qué lástima que nos ganaron los nicaragüenses. Debimos hacerlo nosotros primero. Bueno, pero aquí hay ya varias urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda de Venezuela llamada, claro, Hugo Chávez, ¿no? Mira, y hay algo bien importante, además de esto que está diciendo de Nicaragua. Ayer el presidente Nicolás Maduro creó el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez. Y esto es bien importante decirlo, cámara, porque... Yo entiendo, y creo que todos entendemos, el amor tan grande que el pueblo profesa por el líder de la revolución, nuestro querido y entrañable Hugo Chávez, y que esto es una tentación para que cualquier cosa se llame Hugo Chávez, cualquier plaza se llame Hugo Chávez, cualquier urbanización, cualquier edificio, cualquier... Entonces, una de las cosas que va a regir también este Instituto de Altos Estudios del pensamiento de Hugo Chávez, lo dijo Nicolás Maduro el día de ayer: necesitamos ordenar correctamente los homenajes que se le rinden al comandante Hugo Chávez y a someterlo a un plan. Es muy importante la coordinación y la disciplina, no puede haber anarquía. Si por ejemplo en Sabaneta se propone un homenaje, una avenida, una escuela o una plaza, que se consulte con la comisión y que emita la autorización para que no sean 20 estatuas. Tenemos que cuidar la imagen del comandante. No se trata de reprimir o de tratar de controlar este amor tan grande que el pueblo tiene por el comandante Chávez. No se trata de eso. Se trata de ponerle orden, porque ¿qué pasa? Después caemos en el uso y abuso. Exacto. Y después agarramos y bueno, se pierde el mensaje. No, y queda pasa, nada más como el Che Guevara, exacto, en algunas partes. Pasa, ¿no? Pasa con la lo mismo del Che Guevara. La imagen del Che sin el contenido. Exacto. Y no podemos desligar a Hugo Chávez de su contenido. Así es. Eso no lo podemos permitir. Bueno, fíjate, con respecto a esto que inauguraron en Nicaragua, gracias, infinitas gracias, porque es la primera plaza, la primera rotonda, redoma, en el mundo que tiene el nombre de Hugo Chávez, precisó Javier Arrue, embajador venezolano en Nicaragua. Pero es que no es solamente una plaza, es un paseo. Paseo de Bolívar a Chávez. Es el nombre que recibe la primera plaza en el mundo que se inaugura en honor al comandante Hugo Chávez. Y está ubicada en una de las principales avenidas de Managua, capital de la República de Nicaragua. O sea, estamos hablando de un paseo, pues una plaza y un paseo completo. No, un tipo paseo de los próceres o los ilustres, en honor a Hugo Chávez. De hecho, que estaba ahí viendo la foto del monumento y es una belleza de monumento. Lo pueden ver, métanse la versión digital del Correo del Orinoco. El día de ayer también la Nunciatura Apostólica Egipcia ofició una misa en memoria, en honor a Hugo Chávez, en ocasión del 59 aniversario de su natalicio o de su nacimiento. Fidel Castro también le rindió ayer homenaje. El comandante Fidel le rindió homenaje al presidente Chávez. Chávez no luchó para vivir, vivió para luchar. Escribió la siguiente carta: un líder latinoamericano mundial al que deseo rendir hoy especial tributo por lo que hizo a favor de nuestro pueblo y a otros del Caribe y del mundo es Hugo Chávez Frías. Él estaría aquí hoy entre nosotros si no hubiese caído en su valiente combate por la vida. Él, como nosotros, no luchó para vivir, vivió para luchar, expresa el texto. Y ayer, bueno, se rindió homenaje a Hugo Chávez en varias partes del país. No esperábamos otra cosa, otra reacción del pueblo venezolano en amor a Chávez, pero tampoco esperábamos otra cosa de la reacción de la derecha, ¿no? Ah, bueno, pues las reacciones de la derecha cuestionando la celebración, cuestionando... Bueno, ellos no se la pasan diciendo que, bueno, ya, se murió, déjelo tranquilo. No, lo vamos a dejar tranquilo. Si Chávez reposa, quiere decir que su obra quedó inconclusa. Si Chávez descansa, quiere decir que ya no hay nada más que hacer, no. Chávez está vivo con nosotros y eso es lo que le duele a la derecha. Ese es el problema que tienen cuando ven tantas celebraciones, tantas manifestaciones de amor que ningún político de la Cuarta República soñaría tener. Ningún político de la derecha actual soñaría tener estas manifestaciones de cariño. Nadie. Ni tampoco ningún político que esté del lado de la revolución. por más que siga el pensamiento de Chávez, el mismo presidente Maduro, con todo lo que ha recibido manifestaciones de cariño, de apoyo, de respaldo, pero nunca, y él lo sabe, nunca va a llegar él lo al sabe, corazón del pueblo como llegó Hugo Chávez. Nicolás Maduro lo sabe y él no lo aspira tampoco. No lo aspira. Pero yo pienso que si hay algo que caracteriza a Nicolás Maduro es su gran humildad. Sí, señor. Es de verdad que es un hombre humilde. Como, o sea, a Chávez, un hombre... como Chávez también fue humilde. Y esa humildad se mete en el corazón de la gente. Y allí Chávez, con cada gesto, con cada palabra, cada risa, cada manifestación de lo que fue su vida al lado de nosotros, sus alegrías, sus penurias, se parecía a nosotros. Eso fue lo que identificó a Chávez con su pueblo. Era como nosotros, porque un tipo nosotros, que estaba en Miraflores, un que, subversivo en es Miraflores, que, bueno, como, siendo como nosotros. Como dicen, el orden de los factores no altera el producto. Yo soy Chávez. Chávez era yo. Sí. Entonces, para la derecha sus miserias de aquel lado. Chévere. Cálense sus miserias. Sí, no perdamos, Chávez para rato en los que, corazones que no perdamos de este pueblo. Nuestro tiempo con eso, porque ellos que se vayan rebosando y refritando, ay, qué fina yo, ahí en su odio, en su bilis, en su rabia. Pero es eso, Randall, ¿no? Lo que comentábamos antes de salir al aire, que lo acabas de decir. Que ¿cuál fue la reacción de ellos? Déjenlo en paz, está muerto. Bueno, si está muerto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te molesta que se celebre si está muerto, que era lo que tú querías? El problema es que ellos saben que no está. Y mientras no, que nosotros... Que su legado no está muerto. Claro, ese es y mientras el problema. Nosotros lo sigamos amando y sigamos manteniendo vivo su recuerdo a través del trabajo, a través de las ideas, a través de una construcción de patria, a través de la defensa de esta hermosa patria que empezamos a construir junto con el comandante Chávez, señores. Chávez jamás estará muerto. Nosotros somos la continuación creadora del proyecto de Hugo Chávez. Somos la garantía de que el proceso de la revolución socialista, incluyente, democrática y socialista, continúe, dijo Nicolás Maduro desde el cuartel de la montaña, donde se rindió uno de los tantos homenajes del día de ayer para el cumpleaños número 59 de Hugo Chávez Frías. El jefe de Estado igualmente instó al pueblo a convertir todo el dolor causado por la desaparición física del comandante en fuerza y energía para garantizar el futuro de la revolución bolivariana. Revolución, acción, dolor y amor, convertido en acción diaria, permanente, añadió el mandatario nacional. Refirió que los pueblos estaban huérfanos, desprotegidos, hasta que llegó Chávez, con su honestidad, con su sabiduría. Hombres que nacen cada 300 años, son fenómenos de la naturaleza, fenómenos excepcionales de la historia de los pueblos. Hombres que en sí mismos recogen la fuerza de la historia y son capaces de levantar a sus pueblos. Chávez nos levantó como pueblo. Y nosotros, que vivimos esta era de Chávez, debemos estar plenamente orgullosos de haber visto la historia frente a nuestros ojos. Cuando pasaba en caravanas, cuando se reunía con el pueblo en las calles, cuando hacía su jaló presidente, con esas, eternas intervenciones en televisión, que lo vimos, disfrutamos de un hombre excepcional en vida. Y su legado nos queda a nosotros como herencia para seguir a paso firme, a paso seguro, cada una de sus enseñanzas y amar a esta patria. Como no la amó ningún adeco, ningún copellano, ningún traidor de la Cuarta República, ninguno. Y como mucho menos la ama un Enrique Capriles Radonsky, no. Una María Corina Machado o un Leopoldo López. Los entreguistas. Chávez... Mira, yo me recuerdo en los años 90, principios de los 90, que estaba aquella moda que todo el mundo andaba pegándole las banderitas a los carros. ¿Te recuerdas de eso? Claro que me acuerdo. Esa moda, ay, todo el mundo como con una especie de sentimiento nacional allí, pero se quedaba solo en la banderita. Nadie actuaba en favor de esta patria. Llegó Hugo Chávez y nos enseñó a querer a nuestra Venezuela, a amar nuestra música tradicional venezolana, que a veces a algunos les daba vergüenza, ¿no? A querer cada rincón de esta patria, a amar nuestra historia, de dónde venimos. Eso lo enseñó Hugo Chávez. Ahí está, en videos, en documentos, en libros. Todo ese legado de Hugo Chávez Frías está vivo, está en nosotros. Somos los multiplicadores, los responsables de que ese ideario viva y perviva en las generaciones. Por eso, felicitaciones a todas esas familias que ayer en la Plaza Bolívar y en distintos actos que se hicieron en favor del cumpleaños del presidente Chávez. Pero las Plazas Bolívar de todo el país. De todo el país. Yo estuve fue en la Plaza Bolívar de Caracas. Llevaban a sus niños para que sus niños vean eso. Ahí le tomé unas fotos a unos bebés más bonitos. Es que lo, nuestros niños tienen que conocer esto, que lo vivieron, bueno, recién nacidos, de corta edad algunos, pero tienen que sentirse orgullosos de haber vivido en el mismo tiempo que Hugo Rafael Chávez Frías. O de haber nacido en el tiempo como de Hugo Chávez Frías, estamos, ¿no? Nosotros, como estamos orgullosos de haber vivido y acompañado cada paso que ese gran líder de la humanidad dio a nuestro lado. De verdad que felicitaciones a todo el pueblo que sigue amando a Chávez. Porque sí, ayer celebramos un cumpleaños que, a pesar de que el homenajeado estaba ausente físicamente, se le vio por todo el país, se le vio vivo. Un poquito de Chávez. Con un poquito de Chávez, como dice esta gente, estos camaradas que grabaron este video, de verdad tremendo. Es un video, nosotros lo hemos llevado aquí al audio, es un video de la gente de Vive Son, la letra de Mirko Casale. La gente es de Vive Televisión, pues. Todos trabajadores. Trabajadores y trabajadores de Vive Televisión, un abrazo a todos, camaradas, de verdad que se la comieron. Se la comieron, tremendo video, yo los felicito. Creo que de todos los homenajes musicales que se le han hecho al comandante en los días recientes, este es uno de los más hermosos, sobre todo porque nace de la organización de trabajadores, nace de la iniciativa de trabajadores para hacer algo tan bonito, tan sentido y tan natural, tan espontáneo. Exacto, porque ese no fue que el jefe de producción dijo, preparen un video para homenajear al comandante eterno supremo Hugo Chávez. No. Si no hubiese salido también. Sí, los trabajadores dijeron, oye, le queremos hacer un regalo a Chávez por su cumpleaños. Y qué cosa tan bonita. Si hubiese sido un encargo, no sale tan bonito. Bueno, y fíjate, Randall, que además, ¿no?, del cumpleaños del presidente Chávez también, y sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora, porque es que se han generado muchas informaciones en las últimas horas, este fin de semana, pero también se cumplieron los 100 días del gobierno de Nicolás Maduro. Al respecto, Nicolás Maduro hizo anuncios importantes, que por eso lo vamos a desarrollar en la próxima media hora, pero una de las cosas que dijo el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, es que estos 100 días son la premonición de lo que debe suceder en Venezuela en los próximos años. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, expresó este domingo que estos 100 días de gobierno del presidente Nicolás Maduro son la premonición de lo que debe suceder en Venezuela en los próximos años, ¿no? Dijo el titular del MINSI, destacó los compromisos asumidos por el Poder Popular durante las jornadas del gobierno de eficiencia de calle. Villegas aseguró que en las próximas décadas Venezuela seguirá con el legado de Chávez, con la obra de esos 59 años, para que viva entre nosotros como en efecto vive en este pueblo bolivariano, en el pueblo chavista. No más imperialismo, no más colonia. Aquí estamos construyendo independencia, construyendo patria para nuestras hijas, para nuestros hijos, y lo que está a la vista no necesita anteojos, dijo. Resaltó las manifestaciones de júbilo, de alegría hacia el comandante Chávez, así como los merecidos eventos por encima de los adversarios que se resisten a homenajear al comandante Chávez. No nos sentimos tristes porque sabemos que Chávez vive, es un ser especial, no murió, se multiplicó. Por eso celebramos y lo celebraremos cuando cumpla los 60 y en sus primeros 100 años estaremos celebrando los cumpleaños de Chávez, culminó Ernesto Villegas. Bueno, son las 10:23 minutos, es momento de hacer una pausa y bueno, y recordemos este tema que lo bailamos con tanta alegría. Lo marchamos, nos puso a bailar, nos puso a cantar. El hombre hasta se puso a tocar un bajo como si fuera una guitarra. Nuestro Chávez con su bajo en la mano, cantando y brincando con esta canción, nuestro Chávez que estaba enfermo y no lo sabíamos. Y cómo la bailó y cómo la cantó y qué feliz fue y nos hizo cada vez que lo hacía. Vamos a la pausa con Hany Kawam, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón de pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo. Cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Siendo no más barreras al sentimiento, Chávez, corazón del

Así lo dice la gente de Sueños Repetidos. Si Venezuela hablara, diría. Bueno, ya ustedes escucharon lo que esta letra nos trae. Para abrir esta parte del programa son las 10:34. Con ella también abrimos participación. Exactamente. Nuestros números telefónicos: 562-7949. 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. Están también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada, le damos cabida de inmediato con los buenos días. Buenos días, soy Nancy de aquí de Catia. Hola Nancy, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Feliz. Ajá. Feliz porque de verdad que ese cumpleaños de Chávez. Yo digo, como decía la propaganda, ¿y qué te quedó a ti de Chávez? ¿O uh-huh. qué aprendiste de Chávez? De verdad, querer más a mi país. Sí. No sabía el país que tenía hasta que llegó Chávez. De verdad que es algo que siento que cuando hablan de mi país más me molesto, pero es algo tan grande que de verdad que no sabía qué país era el donde yo vivía. Me siento, como dices, 100% o 1000% venezolana. Y aquel que yo le pueda decir, aprende, lo que Chávez nos dejó, se los digo. Ese petróleo, esas riquezas naturales, o sea, todo, todo aquello lo aprendí yo con ese paro que hicieron esta gente para que nosotros nos pusiéramos en contra, no. Lo que nos enseñó fue valorar realmente lo que nosotros tenemos. De ahí yo empecé a comprender y ver esa lucha por la que decía Chávez. De verdad que esa es una de mis participaciones que quería tener. Y bueno, sí, me calé, como quien dice, todos los micros que pasaron y era como afianzando más ese amor. Decíamos, Chávez, hubo uno que pasaron que decía, de Bolívar a Chávez. Uh-huh. Qué micro tan bueno. O sea, era como ver Bolívar y después volvió Chávez. Uh-huh. O sea, la misma lucha, los mismos ideales. Grande, grande, grande, de verdad. Grande, maravilloso. Bueno, tenemos el país más bello del mundo. Sí. Esa era mi participación. Oye, muchas gracias. Un beso, de verdad que me emocionaste mucho. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, camarita. Alexander de Junquito. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Bien, ¿cómo estás, Rando? ¿Cómo le va, hermano? Oye, bien, aquí escuchando la participación de la persona, estuvo muy buena, ¿vale? ¿Verdad que sí? Sí. Yo pienso que una de las cosas que más hizo nuestro comandante presidente supremo fue arraigar al pueblo en nuestro país. Sí. Ya basta de aquellos tiempos donde venía un jugador famoso en Estados Unidos, se ponía un zapato con una raya negra y todo lo imitaban. Uh-huh. O sí, sí. Aquel que decía una palabra estúpida y todo lo imitaban. Sí. De verdad que eso se ha visto, que ese cambio se ha visto. Y también le agradezco mucho al presidente todas esas intervenciones que hizo, sobre todo en la parte de las comunicaciones, porque tenemos que tener en cuenta que novelas y ciertas comiquitas y estos programas distorsionaban a la gente. Claro, vale. Y siguen haciéndolo, ¿no? Pero bueno, ahí va la lucha de resistencia también a que ellos continúen en esa senda. Bueno, pero no es como en Colombia, hermano. No. Claro. No, o sea, pero... O sea, Viera es una ídolo y el capo es el pan de Dios. Claro, sí. No, lo que hay que resaltar es que se han visto resultados en 14 años. Si continuamos así, en 20, o sea, cuando se cumplan 20 años, 25 años, nuestra mentalidad habrá cambiado muchísimo. Seremos todavía mucho más conscientes. Claro, porque lo que pasa también es que los camaradas hay que decírselo y hay que estarlo recalcando. Esto no es de un día para otro. Exactamente. Esto es una situación donde el espíritu de la misma persona, la capacidad de discernir sobre temas que a veces se los lanza a la derecha como falsos, como problemas que no existen, o simplemente para engañar a la gente, así de sencillo. Claro. Es algo que veo que la gente ha reaccionado, porque a veces cuando tú una persona, por lo menos diciendo X tema sobre el país, bueno, porque yo quiero investigar si es verdad, y eso es importante. Por eso es que no hemos caído en ese rumoreo. ¿Te acuerdas que esos rumoreos que había antes? Pues, sí. Que decían un rumorito y todo el mundo salía corriendo. Sí. Entonces, mira, eso es muy importante, que los medios alternativos han dado una cabida bastante importante al pueblo, y el pueblo tiene una ventana para escuchar la verdad de lo que pasa en este país. Y agradecemos a ustedes, a los muchachos de la tarde, a las otras emisoras, porque si ustedes no estuvieran ahí a la vanguardia de la comunicación, que para mi opinión personal está corta, debería ser muchísimo más amplia, con más recursos, con más señal, pero bueno, eso también poco a poco se irá mejorando, y pues, ustedes a la vanguardia, espero que sigamos así. Y que bueno, el legado del presidente fue ese, la patria primero, y después seguir plenamente decir, bueno, yo con Venezuela, estoy en mi país y me siento orgulloso de vivir en ella. Bueno, pase buen día. Oye, Alexander, buen día, un beso grande, Alexander, un abrazo. Fíjate una cosa, Enza, nosotros cuando decimos yo soy Chávez, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y yo creo que eso es también lo que hay que analizar. Yo soy Chávez es porque el sentimiento del chavismo sigue vivo, ¿no? El sentimiento sí. Del amor por la patria, de todas las enseñanzas que nos dio el comandante, siguen vivas. Pero me permito hacer una reflexión. ¿De verdad somos Chávez? ¿De verdad somos como Chávez? Yo pienso que hacia allá tenemos que ir. Chávez es un hombre excepcional, decíamos. Chávez es un hombre de esos que nace cada 300 años. Chávez es un tipo que, bueno, que es incalculable el aporte que le ha hecho no solo a la historia de nuestro país, sino América Latina y al mundo entero. Y al mundo. Las reflexiones entero. Que hacía Fidel ayer, que leían, hablaba del aporte que le hizo Chávez al asunto del peligro que corre el planeta, sí. De destruirse si no cambiamos el modelo. Y Chávez hizo aportes en todos los escenarios en ese sentido y en muchos otros sentidos. Bueno, pero de verdad somos como Chávez. Yo pienso que esa es la lucha cotidiana, camaradas, que tenemos que darnos. De verdad somos como Chávez. Queremos ser como Chávez. Bueno, seamos como Chávez, pero vamos a echarle pichón. Porque para llegarle a los zapatos de ese señor, tenemos que andar mucho. Tenemos que caminar mucho. Tenemos que crecer mucho como personas. Así que ese es el reto, ese es el compromiso. Son las 10:41. Y tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, compañeros, Luiraima. Hola, Luiraima, ¿cómo estás? Bueno, también muy bien dentro de lo que cabe, porque yo sí es verdad que yo no celebré nada. Yo todavía estoy pasando por un momento muy triste por la muerte de mi comandante. Todos. Ustedes por lo menos están allá rodeados de ese amor y de la gente que lo ama. Y bueno, el que lo amó desde la distancia, es difícil uno superar sí. Esto. Sí. Ayer conversaba con Xiomara Tortosa, una compañera, camarada, luchadora social también de aquí de Alemania, que estuvo recientemente en Venezuela, regresó justamente ayer. Hablé con ella hace un ratito y me dice, Luiraima, para cerrar este ciclo de dolor y de tanto sufrimiento de un equipo de comandantes, uno tiene que irse a cerrar el ciclo al cuartel de la montaña. Eso les da una paz al que desde afuera luchó también por los que luchamos, pues, porque son escenarios diferentes de batalla. Ustedes allá resistiendo desde la candela, como quien dice, uno aquí desde la retaguardia también agarrando los flechazos que sí. Desde los imperios lanzan a Venezuela a través de los medios. Y bueno, ha sido también para uno muy duro, ¿no? Sí. Sin embargo, las muestras de amor al presidente Chávez son innumerables, fuera de Venezuela, dentro de Venezuela, a pesar de las campañas de descrédito y de falta de respeto que desde el exterior también se promueven en contra, no de Venezuela, sino en contra de Latinoamérica. No en vano ocurrió lo que le pasó al compañero Evo sí. Hace exactamente casi un mes. Hace el viernes pasado estuvimos en una manifestación en apoyo al compañero Evo Morales, en apoyo al pueblo de Bolivia, en apoyo al pueblo latinoamericano valiente que ya se atrevió a mirar a los ojos a los imperios y decirles nosotros también somos fuertes y somos soberanos y decidimos ser libres. Eso es lo que no nos perdonan y por eso era que querían matar a Evo. Sí. La embajadora de Bolivia aquí en Alemania nos recibió muy gustosamente, una compañera, no solamente es una diplomática, sino que es una compañera de lucha. Quedé muy sorprendida, muy agradablemente sorprendida por la calidad de militancia que tiene esta señora. El discurso que nos dio no fue un discurso desde el punto de vista diplomático, sino desde el punto de vista político. Y la verdad es que me sentí realmente en casa, y sobre todo el pueblo de Bolivia se ve representado en estos diplomáticos que tienen en esta zona, que también mantienen el discurso de sus países y de sus pueblos, sobre todo, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Y bueno, la América Unida, y nada de esto hubiese sido posible si ese Sambo de Sabaneta, como lo han llamado con tanto desprecio, no se hubiese atrevido en un principio solito, sí, hace unos años atrás, a recorrer el mundo y a decir, vamos juntos, unámonos, que juntos que somos invencibles. Ese es el legado. Chávez no solo nos dejó una patria, nos dejó un continente. Y como ayer, no sé si tuvieron oportunidad de ver los videos de José Vicente Rangel, las entrevistas, sí, que hizo, en donde Chávez decía, permítanme decir que los quiero contagiar de socialismo, pues nos contagió a todos y contagió a toda la Sudamérica. Entonces, qué bueno. Hay que seguir contagiando y contagiando y transmitiendo esa fuerza de ese hombre. Es difícil para uno que está lejos, pues, pero desde aquí también lo que uno pueda hacer y seguir haciendo, uno lo hará, no solamente por el país, sino por las nuevas generaciones. Yo quiero leer algo, y perdóneme que me tome el tiempo. No, tranquila. Perdóneme que me tome el tiempo, pero yo quiero leer estas últimas palabras que dijo el comandante Chávez. Lo dijo con todo el amor, dijo, no faltará los que traten de aprovechar las coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos la patria está en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es la unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Compañeros, tenemos que estar vigilantes de todos nuestros procesos. Tenemos que volver al poder originario que tanto nos lo decía Chávez. Chávez decía, la corrupción ocurre cuando nuestros cuadros, cuando nuestros funcionarios se alejan del poder originario. Y el poder originario es el pueblo. Hay que volver a acercarnos a los pueblos, escuchar las bases, reactivar el poder popular, hacerle caso al poder popular. Sé que estamos por una situación sumamente difícil desde el punto de vista económico. Nos han arrodillado los imperios, el sector económico empresarial venezolano, los capitalistas han pretendido desestabilizar el país partiendo nuestra economía. Sin embargo, no podemos ceder. Tenemos que mantener el principio, los principios socialistas. Tenemos que mantener los principios de honor, de justicia, de hermandad, de igualdad, que son los principios fundamentales del socialismo, impulsarnos desde las bases, desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Así es. Compañeros, hay gente que se está reuniendo con sectores importantes, imperialistas a nivel internacional, neoliberales. Por favor, hay que estar atentos a todo esto. No porque estemos en una situación de una coyuntura económica difícil, vamos a darle entrada a nuestro país nuevamente a los sectores que han arruinado a Grecia, a España y a toda la Europa que está de rodillas ante estos imperios. Por favor, hay que estar atentos. Sí. Yo les mando un abrazo, les envío un fuerte abrazo a todos los que estamos aquí sintiendo este dolor tan grande por la desaparición física de nuestro presidente, que por más que quieran celebrarlo, yo sí me siento triste y lo asumo. Para mí es irreparable, para mí es como si se hubiese muerto mi padre. Yo los veo, compañeros, mi resistencia, ustedes que están allá en la lucha, en la batalla, y rodillas en tierra, no se dejen. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Liraima, de verdad que te queremos mucho, amiga. Vaya, qué decir, ¿no? Qué decir de todo esto que nos dijo Liraima desde Alemania, a usuaria que permanentemente está conectada, ¿no? Y entendemos de repente la forma en la que ella puede ver las cosas desde allá afuera, ¿no? A veces con cierta impotencia, a veces con la cercanía que se quisiera tener. Pero está representando, camarada, está representando usted por allá. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que sí. El bolivarianismo y el chavismo esté regado por todas partes del planeta, bien representado, con gente como sí. Tú, Luiraima, con gente como muchos otros que están allá en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en Rusia, en China. Por todas partes hay chavismo y eso es lo que se quiere, ¿no? Esa es la mejor forma de rendirle homenaje a la patria, a Bolívar, a Chávez y a todo su legado. Sí, bueno, y algo que le preocupa a ella, ¿no? Porque lo vi, lo tiene aquí en el grupo de Facebook que citó al presidente Chávez y colgó una nota, ya que, bueno, tenemos que estar atentos a esto. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el ministro Jesse Chacón, se reunió allá en Alemania con Ann Ruth, es lo que te dice el encabezado. Hay que tener mucho cuidado, por decir, Luiraima dice que hay que tener cuidado con esta gente que ha puesto rodillas a Europa, hay que tener cuidado. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, camarada Francis. Hola, Francis, un abrazo. Bueno, de verdad, bien movida con las palabras de la camarada sí. Iraima, ¿no? Y yo lo único, todas las mañanas lo hago, elevo una oración por el comandante y solo le pido que nos permita ser su instrumento de lucha. Y no me queda más que decir que, bueno, ante un problema, pensemos, que hubiese hecho el comandante en estas circunstancias y ahí encontraremos la fórmula para vencer los mismos. De verdad, no puedo más, los quiero mucho. Gracias. También te gracias. Queremos mucho, Francia. Esperábamos esto, claro que bueno. Lo esperábamos, una fecha muy sentida, el cumpleaños del comandante, los sentimientos están revueltos. Se nos quiebra la garganta. ¿Usted cree que estar aquí frente a estos micrófonos también es fácil cuando uno ha tenido los afectos tan grandes por un hombre excepcional como Hugo Chávez? Tampoco es sencillo. Y por la patria. Fíjate, hay otra noticia que también se emanó de ayer, también en el marco de estos homenajes rendidos al presidente Chávez. Consolidar la economía del país y vencer el sabotaje, una nueva tarea que se impone este gobierno. Por ahí nos decía la camarada, ¿qué hubiese hecho Chávez? ¿No? Yo pienso que esa es la gran pregunta que tiene que hacerse el alto gobierno contra todo este sabotaje económico que persiste. Mira, hacer mercado es un suplicio, realmente lo es. Y nos han arrodillado, nos han puesto a pelearnos a veces con nosotros mismos. Las cadenas de distribución de alimentos, eso es terrible lo que está pasando, lo que nos están haciendo, el encarecimiento de los productos. No, ¿tú sabes qué es lo más triste? Alguien me estaba hablando de complicidad de la misma gente de PEDEVAL. Escucha que esto. Te sube los precios, que PEDEVAL está más caro que los supermercados privados. Escucha y esos son los empleados de PEDEVAL, porque eso no es política del Estado. Claro, mira, yo he visto en mercados de los abastos bicentenarios, de los supermercados bicentenarios, cómo se prestan para darle prioridad a los comerciantes cercanos, a los que venden la parrillita, a los que venden el pollito. Te venden la carne, el pescado, todo más caro que los supermercados, PEDEVAL, y eso no es política, no son los precios PEDEVAL. No. Son los irresponsables, traidores a la patria, que los están manejando. Entonces que le metan el gancho a esa gente, ¿vale? Que los saquen de allí. Fíjate lo que pasó. Privan de libertad a dos empleados de PEDEVAL y a otras tres personas por peculado en el estado Zulia. Sí, y no son los únicos. Que no revisen los PEDEVALES de aquí de Caracas. Hay que revisar todo. Y eso creo que es una tarea del ministro de Alimentación. Se la impuso. Él dijo, si me tengo que quedar con 10 bodeguitas de Mercal, pero que sean socialistas de verdad, me quedo con esas 10. Las demás, que se cierren y los responsables de la mala gestión, que se metan presos. Pero fíjate lo que dice esta nota. El Ministerio Público logró la privativa de libertad para dos empleados de PEDEVAL y otras tres personas por su presunta vinculación con el traslado y sustracción irregular de alimentos de la cesta básica en un puerto pesquero. La fiscal 12 de la referida jurisdicción, Yanis Domínguez, imputó a los dos empleados de PEDEVAL, Víctor Villalobos y Javier Hernández, y además de los presuntos propietarios del puerto, Jorge Luis Villalobos, me imagino que hermanito del otro, Dagoberto Guerrero y Liliana Castro, por presuntamente incurrir en el delito de peculado doloso propio previsto y sancionado en el artículo 52 de la ley contra la corrupción. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Les echo el cuento. En el estado Zulia, en un puerto, arrestaron a estas personas en el momento en que estaban descargando 300 bultos de azúcar refinada, marca Cristal, que iban, estaban en un camión de PEDEVAL.

Al Niño dice, por y para siempre Chávez en nuestro corazón y pensamiento estará presente. Y con Chávez y Maduro el pueblo está seguro. Feliz cumpleaños, mi apreciado presidente. Y dice Planeta de los Niños, tenemos hasta las redes sociales, la lucha sigue ahora más que nunca. Nos cuelgan también una caricatura de Chávez cantando música llanera. Y bueno, la verdad es que el Twitter se me cayó, tenemos problemas tengo, con tengo el Twitter internet. Tengo Twitter por acá, yo, bueno, yo lo tengo por acá. En este lado dice Erasmo Ledesma en arroba la ventana abierta. Los inmortales, digo, los inmorales en la MUD critican que se celebre el cumpleaños del comandante. Claro, nunca cuadrarán con su pensamiento y obra. Nos dice también Wendy Acevedo, obras, rostros y proyectos de nuestra comuna socialista en el cementerio, y nos envía una nota que aparece en el Ciudad Caracas sobre esta actividad. Les felicitamos. Johan Moreno dice 100 días de gobierno y nos envía también la nota pertinente. Liliana Domínguez, triste pero a la vez alegre de escuchar a ese Chávez cantor en Alba Ciudad. Uh-huh. Qué bueno, lo dice también a la tropa. Y Davis nos dice, ascos dan los mensajes de Leonardo Padrón por esta vía, por Twitter se refiere, pues conmemoraremos por siempre el nacimiento de nuestro líder Hugo Chávez. Así es. Tenemos llamada telefónica. Sí. Llamada. Buenos días. Buenos días. Vamos a bajar el volumen al radio. Bajar el volumen al radio, por favor. Okay. Que hay feedback, le perfecto. Agradecemos. Roberto Carpio de Latillo, el taxista. Hola, Roberto, ¿qué tal? Bueno, dos reflexiones, camarada, uh-huh, compañero. Una, ayer, bueno, conmemoramos el natalicio del segundo libertador de esta patria grande, bella y hermosa, de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, acá en el Atillo, uh-huh, ¿no? Donde hubo participación de unos niños, se montó una obra de Hugo Niño. Qué bueno. Bastante bella la obra, ¿no? Basada en ese corto que pasan de niño Chávez en Marina. Sí, qué bonito. ¿Okay? Bueno, los visitantes del Atillo se dieron cuenta de que ya vemos chavistas, ya vemos revolucionarios, ya vemos gente del Partido Comunista, como en mi caso. Así es. Y que estuvimos allí, pues, celebrando, conmemorando este nuevo aniversario. Qué bueno, cámara. Pero hay una notica que quiero dejar bastante, okay, explicativa, pues. El día viernes, en el Colegio Universitario de Caracas, uh-huh, se hizo allí un acto en homenaje, en honor a los 5 héroes cubanos. Uh-huh. Oye, lo que pasó, mala organización, no se previó que iba a llover, el acto comenzó tarde, no se le vio la cara a nuestros medios de comunicación en el acto, a Venezolana en Televisión, a Vive, no hubo ningún canal, no sé si salió alguna nota reflejada el día sábado, ¿no? En alguno. Okay. Pero la reflexión es esa, que hay algunos eventos que... o es que hay tantos eventos y entonces parece que no cubrimos todo. Uh-huh. Yo creo que hay que meterle el ojo a algunos eventos importantes como este. Claro. Porque que no sí, es solamente camarada, la libertad de los 5 héroes cubanos, ¿no? Sino es que es la libertad también, o la extradición de Posada Carriles, de Iris Ramírez, ¿verdad? Porque, okay, solidarios somos, amplios, como nuestro libertador, como nuestro comandante eterno, pero también es la libertad de Julián Conrado, uh-huh, los que somos internacionalistas, un hombre que ya la fiscalía dijo que no le cabe extradición hacia Colombia, que goza de pleno derecho aquí en Venezuela. Creemos que Julián Conrado deben darle la libertad lo más pronto posible. A quien hay que encarcelar es al fascista de Miranda, donde la fiscalía tiene que llamarlo a declarar como un indiciado. Cuando llamó a su horda fascista a descargar su rabia, con otras palabras, ¿verdad? Y sí, donde hay 11 muertos. Ya está bueno que sigamos diciendo que Caprile es un asesino, Caprile es un fascista, Caprile es el malo, pero no hay la justicia. Queremos ver tras la reja, la gente de Miranda, queremos ver tras la reja a Caprile Radovsky por todos los daños que ha hecho, camarada. Bueno, esa es la reflexión, y un saludo para los hermanos cubanos que también en este mes de la revolución fueron sus 60 años del asalto al cuartel Moncada, uh-huh, y al cuartel Céspedes de allá en Cuba. Hasta la victoria siempre, camarada. Venceremos, cámara. Oye, qué buena intervención, la solidaridad de este compa que ha llamado, y sobre todo la claridad, claridad, mucha claridad política tiene este compa que sí. Nos ha llamado ahorita. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenos días, cerrando, José Torres. Hola, José Torres. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué tal? Rando, paseándonos un poquito por la historia, ¿no? Referente a la magnitud del presidente Chávez, pues. ¿Sabes qué? Francisco Rea Luque, ¿no? Escribe un libro llamado Los Cinco Reyes de la Baraja. Sí. O sea, él se refiere a cinco personajes, ¿no? Que fueron, que resaltaron, pues, en el, a lo largo del siglo XIX y siglo XX. El primero es Simón Bolívar, ¿no? El gran libertador de América. El segundo, José Antonio Páez, de 1830 para acá, que fue el fundador supuestamente del poder civil. El tercero es Guzmán Blanco, que es el, ¿cómo te digo? El liberalismo amarillo, pues, el gran constructor. El cuarto es Juan Vicente Gómez, que fue el de la hegemonía del poder andino aquí en Venezuela. Ajá. Y el quinto es Rómulo Betancur, que yo digo que, esto no lo dice Rea Luque, esto lo digo yo, que los cuatro primeros, por lo menos fueron valientes, tuvieron guerra, se enfrentaron. En cambio, este último era un cobarde, una persona que no podía, dicen muchos, sus amigos y enemigos, dicho por ellos, que Rómulo Betancur no podía oír un traqui-traqui porque dejaba este chorro, ¿tú sabes qué? Sí. El ticket del metro. Que él nunca, cuando él lo invitaron a invadir por Falcón, Rafael Urbina y Gustavo Machado para invadir las costas de Falcón, él, a pesar de que él estaba encurazado, porque la invasión vino de ahí, él se negó, pues, un cobarde, pues, calificado por la gente. Rómulo Betancourt prácticamente lo hacen famoso son los medios de comunicación, la cadena Capril, el bloque de armas. Cuando pasó la tranquera, pues, del pacto de Nueva York, trabajó el servicio de la derecha, ¿no? Ok, estos cinco personajes, ¿no? Pero hay que mencionar al presidente Chávez, que yo diría que la historia de Venezuela, de 1830 para acá, se divide entre antes y después de Chávez, o sea, por su gran logro, pues, por su gran hazaña, por su magnitud, pues, por su desprendimiento de lo terrenal. Quedará en historia, pues, como antes y después de Chávez. Yo creo que de los cinco personajes anteriores, el único que entró limpio y salió limpio, en sentido figurado, pues, la historia, que fue Simón Bolívar, entró limpio y salió limpio, o sea, su figura. Y el segundo es Chávez. Entonces, la historia de Venezuela va a quedar así, pues, registrado. Antes y después de Chávez, después de 1830 para acá. Gracias, buenas tardes, buenos días. Gracias, un abrazo, José. Buen análisis. Fíjate, una de las cosas, ya que estaba recordando a Rea Luque, me llamó mucho la atención el año pasado, uno de los libros que me leí fue Bobes el Urogallo, de este autor. Y hubo algo que fue en el libro, lástima que no lo tenga a mano para leérselo, premonitorio. Porque son unas palabras que Rea Luque le pone al padre Llamosas, hablando de quién iba a terminar realmente liberando la patria y haciendo justicia social. Y el padre Llamosas dice, no es Bobes, va a ser un sambo. El que le va a traer la libertad a la patria es un sambo. Entonces aparte que Bobes el Urogallo es una novela viejísima, ¿no? Y de verdad que tiene esa señal premonitoria. Voy a ver si lo consigo y lo comparto con ustedes, porque sí, sería bueno. Describe a la perfección a Hugo Chávez Frías. Miren, compa, un comentario, una reflexión que queremos lanzarles a esta hora, sobre todo porque nosotros estamos empeñados en seguir el legado de Chávez y una de las cosas que caracterizó al comandante y su relación con su pueblo fue la honestidad, ¿no? La honestidad y la transparencia. Y en aras de ello, nosotros... Oye, venimos todavía recibiendo comentarios, lamentaciones, críticas, unas más fuertes que otras, sobre el asunto que la semana pasada ocurrió con el director del Indepavis, Eduardo Samán. Las críticas por, bueno, que le han quitado las competencias de nombrar y retirar a personas de confianza, ¿no? Para trabajar en el Indepavis, sobre todo los que tienen que ver con cargos de dirección. La semana pasada surgió la noticia de un exdirector del Indepavis que ya va a fiscalía con todas las leyes de la ley de la gestión anterior, pues de la gestión de la señora Socorro, ¿no? Uh-huh. Socorro, ¿qué se llama? Cerrada. Cerrada. El apellido era Cerrada. Cerrada. Consuelo Cerrada. Consuelo Cerrada. De esa gestión, bueno, el hombre ya va... acusado, pues, por varios delitos. Y bueno, todavía de esa gestión quedan algunos directores en el INDEPAVI. Todavía quedan algunos. ¿Qué pasa, Samán? No los puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Ah, qué bonito madrugar y escuchar con alegría ahí que te digan al pasar. Buenos días. Ahí quedan, ahí quedan. ¿Qué pasa entonces? Fíjate, me llega esta información y la voy a compartir con ustedes. Y no se lo digan a más nadie, ¿eh? Se cree. En el INDEPAVI existe algo llamado área de sustanciación. ¿Qué es el área de sustanciación? Es el área en el INDEPAVIS donde se guardan, se evalúan, se mantienen los expedientes que se abren contra los infractores. Ese es el área de sustanciación, ¿no? ¿Qué pasó con el área de sustanciación? Ahí reposa usted, mire mi amiga, usted que se preocupa bastante y también para los amigos que se preocupan bastante por sus muchachos. Saben que no se consigue por allí fácilmente los alimentos para bebés, ¿no? Que produce una conocida empresa transnacional. Digamos la Nestlé. La Nestlé tiene un expediente de este calibre en el área de sustanciación. La Nestlé está lista para ser multada. Por varios delitos, por infringir varios delitos. ¿Qué pasó? En el área de sustanciación está guardado una y otra vez. Se ha pedido ese expediente. Y no lo entregan. Y no, se guarda. Se guarda solo. Sí, vale, no te extrañe que... Ay, no. ¿Qué no pasa? No quiero dar ideas, pero... ¿Qué pasa? Mosca con el fuego. En el área de sustanciación del INDEPAVI hay un director que no nombró Samán. Entonces... Estas son las cosas que nosotros queremos poner en claro. Porque como Chávez fue transparente siempre con el pueblo, nosotros queremos ser como Chávez. Que se nos sea transparente y se le explique al país como si fuéramos niños de 5 años. Siempre lo decimos, ¿no? ¿Por qué se le quita esta responsabilidad a Samán de nombrar o retirar a los directores de diferentes áreas en el INDEPAVIS? ¿Por qué se le quitó esta responsabilidad? Algo hay allí y queremos que sean transparentes con el pueblo porque estamos sufriendo los embates, el pueblo sufre los embates de los acaparadores, de los especuladores, de los hambreadores del pueblo y necesitamos que nuestras autoridades nos digan qué pasa, por qué no se les multa, por qué de pronto la Nestlé con un carrito que te ponen ahí, ¿ah? Porque agarran y esa es la táctica de la Nestlé, ponen carros, ahí está un carrito para ti. Y te quedas calladito. Esto está pasando. Está sucediendo. Y Samán de brazos cruzados, amarrado. Lo han amarrado. Entonces, si hay algo que no conozcamos, bueno, que sean transparentes con el pueblo. Yo creo que no es un favor el que se le está haciendo a las venideras candidaturas a las alcaldías el seguir tapando estas cosas. Lo mejor es ser como Chávez. Chávez siempre fue transparente con el pueblo y nosotros instamos a la transparencia. A lo mejor Samán es el que está equivocado, pues. A lo mejor la razón la tienen las altas autoridades del Ministerio de Comercio, que ellos saben quiénes son los mejores directores para cada área del INDEPAVI. A lo mejor ellos son los entendidos en la materia y están claros en lo que están haciendo. Y el equivocado es Samán y el resto del pueblo que piensa lo contrario. Pero bueno, que nos los expliquen. Que nos los expliquen y que expliquen por qué está guardado y no se ha aplicado ese expediente contra la Nestlé, que nos tiene acaparados todos sus productos y que no está produciendo como es debido. 11:24 minutos, vamos a la pausa con Salseros Varios de Caracas. Oye esta canción. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Adelante, comandante! La canción ya no es utopía. Abrazo de amor a Hugo Rafael Chávez Frías. Ilustre prócer moderno.

2024 vamos a ponernos los patines para acelerar la recuperación de la economía nacional. 5, todas las misiones y grandes misiones bolivarianas, vamos a repotenciarlas. 6, a fortalecer la eficiencia ONADA e iremos a fondo en la lucha contra la corrupción. 7, agosto será el mes para la reconstrucción del sistema de comunas. ¡Aleluya! Comunidades, a organizarse. 8, acelerar el plan eléctrico para acabar con el sabotaje. 9, profundizar el gobierno militar de calle. 10, vamos a impulsar una gran revolución de la cultura, una revolución comunicacional. 11, mantener la política internacional de integración, consolidar ALBA, Petrocaribe, UNASUR y CELAC. 12, conformar un bloque político para preparar la gran victoria del próximo 8 de octubre. Con respecto a la lucha contra la corrupción, el presidente, ya va que se me pasó la nota, dijo Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días, así que oído el tambor, dará un certero golpe contra la corrupción, tanto a la que se viste de rojo como a la derecha fascista. Recordó que creó un cuerpo secreto de lucha contra este flagelo y aseguró que va con todo contra de la corrupción en el país, al tiempo que agradeció a los cuerpos de seguridad del Estado por el apoyo prestado en esta materia. Bueno. Y bien, más trabajo es el que tiene el presidente Nicolás Maduro. Hoy le visita su homólogo de Ecuador, Rafael Correa. Sí, bueno, y es que lo dijo ayer, se está llevando a cabo por primera vez en la historia de nuestras relaciones internacionales, el primer gabinete de ministros binacional, porque está el gabinete ecuatoriano en pleno aquí en Venezuela. No solo los presidentes se reunirán, sino los para ministros. Trazar estrategias en todas las áreas ministeriales. Fíjate que van a hacer proyectos, van a revisar los proyectos conjuntos y además fortalecer los lazos de amistad y relanzar estas relaciones que están muy bien por demás entre Ecuador y Venezuela. La revisión de proyectos van a ser en materia de energía. Saben que ustedes que después de Venezuela, en Sudamérica, Ecuador es el segundo país más productor de petróleo. Ah, no lo sabía. Sí, es así. Ecuador inclusive estuvo en la OPEP en algún momento, ¿no? Imagínate. Entonces, van a revisar estos proyectos en materia de energía, comercio, seguridad y defensa. Dijo Maduro que ambos mandatarios se van a reunir para revisar todos los acuerdos y discutir los proyectos suscritos por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Al respecto, explicó que a través del SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional, que se conoce como la moneda de carácter virtual que acordaron adoptar los países del ALBA, se hacen transacciones de bienes y que es una manera de prescindir del dólar a fin de fomentar el comercio intrarregional. Vamos a empezar a procesar más de 200.000 barriles diarios en ese gran proyecto. Venezuela es nuestro principal socio, dijo el embajador de Ecuador, Leonardo Arizaga, entrevistado esta mañana en Venezolana de Televisión, como parte de estos acuerdos que se están llevando entre los dos países, y seguramente a lo largo del día ya veremos algunos de los resultados de esta reunión. Así que bienvenido, presidente Mashi Rafael, así es su Twitter, ¿no? Uh-huh. Rafael Correa, bienvenido Rafael nuevamente. Rafael Vicente se llama, Rafael Vicente Correa. Bienvenido nuevamente a Venezuela, parte de esta patria grande. Recibimos pues con un caluroso saludo a toda esa delegación del Ecuador que viene a fundirse en reuniones de trabajo interministeriales y además también presidenciales. Sí, señor. Y bueno, y entre otras notas que tenemos, ¿verdad? Está la intervención del presidente Nicolás Maduro ayer en el cuartel de la montaña, y una de las cosas que dijo es que somos la continuación creadora del proyecto de Hugo Chávez, la consolidación de la independencia nacional para hacer irreversible la revolución bolivariana y construir el socialismo es una tarea que debe continuar el pueblo y el gobierno, honrando así los sueños del líder venezolano Hugo Chávez. Esta reflexión la expresó este domingo Nicolás Maduro. Nosotros somos la continuación creadora del proyecto de Hugo Chávez. Somos la garantía de que el proceso de la revolución socialista, incluyente, democrática y socialista continúe. Igualmente, Maduro instó al pueblo a convertir todo el dolor causado por la desaparición física del comandante en fuerza y energía para garantizar el futuro de la revolución bolivariana. Esta fuerza revolucionaria debe estar presente ante las amenazas de sectores apátridas que insisten en afectar al gobierno bolivariano para desestabilizar el país. Revolución, acción, dolor y amor convertido en acción diaria permanente, añadió el mandatario nacional, quien expresó que de esta manera podrá consolidarse el sentimiento hermoso del pueblo por Chávez. Refirió que los pueblos estaban huérfanos, desprotegidos hasta que llegó Chávez, con su honestidad, con su sabiduría, hombres que nacen cada 300 años, son fenómenos de la naturaleza, fenómenos excepcionales de la historia de los pueblos, hombres que en sí mismos recogen la fuerza de la historia y son capaces de levantar a sus pueblos. Maduro destacó que sobre los hombros de los revolucionarios está el futuro de los próximos 100 años, con dos modelos en disputa, la dominación imperial de Estados Unidos o el modelo del libertador Simón Bolívar, de independencia y dignidad que fue rescatado por Chávez. Y justamente en este momento, Enza, hablábamos de la noticia, está haciendo entrada al Palacio de Miraflores. No, al Palacio de Miraflores, no, al Cuartel de la Montaña. No, al Cuartel de la Montaña, corrijo, sí, no, sí, en el Cuartel de la Montaña. La visita que hacen ambos presidentes, el venezolano Nicolás Maduro y el ecuatoriano Rafael Correa, están ingresando al Cuartel de la Montaña para hacer la respectiva visita al monumento que ahí se ha erigido a favor del presidente Chávez, nuestro líder eterno, el presidente Chávez. En el Cuartel de la Montaña, si hay declaraciones, nosotros vamos a transmitirlas. Pero entre tanto, les comentamos una buena noticia. Fíjense que se está pasando todo en esto. Buena noticia para quienes queremos a Chávez, ¿no? Y quienes lo queremos por todas partes y lo vemos en todas partes. En nuestra página web www.albaciudad.org están las fotografías del monumento a Chávez, un monumento de 3 metros de altura en el que está trabajando el escultor Julio César Briceño. Dice nuestra nota: el prolífico escultor Julio César Briceño Andrade publicó este domingo 28 en su cuenta de Facebook una foto de él junto a una escultura de más de 3 metros de altura del comandante Hugo Chávez en su estudio de arte Las Barrancas, ubicado en Guatire, estado Miranda. Al publicar la foto arriba mostrada, la foto que está en nuestra página web, dice lo siguiente: nieto de la mamá vieja, descendiente de Maisanta, el último hombre a caballo, aprendiz de artista y pelotero, cadete, comandante sublevado, jefe de Estado y el político más influyente en Latinoamérica de entre siglos. Es la nota que acompaña esta fotografía de varias estatuas. Hay una de 3 metros de altura, hay más de 3 metros de altura, y hay otras que son bustos de Hugo Chávez que está haciendo este escultor Julio César Briceño Andrade, escultor venezolano que se formó en varios países de Latinoamérica y de Europa para de verdad convertirse en uno de los más grandes que tenemos en la actualidad. Tremendo trabajo está haciendo. Les invitamos a revisar esta nota en www.albaciudad.org y descargar estas fotografías. Son las 11:44 minutos. Y tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Es la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, no muy bien. Mira, ¿cómo sigue tu papá? Cuéntame. No, mi papá lo sembré el viernes. Ay, Daisy, de verdad que lo sentimos muchísimo, vale. Tropézame. De verdad, un abrazo grande desde acá. En lo personal sé cómo te debes sentir y bueno, todo el apoyo y todo el cariño, amiga. Sí, es fuerte un comentario que he ido a hacer sobre eso. Lamentablemente, lo que se haga con la salud se tiene que hacer pronto, porque los médicos son políticos. Sí. Lamentablemente. Es así, y lo entendí con esta cruzada que la vida me puso. Ay, amiga. Es duro, pero me ha impotencia de ver que porque no están de acuerdo con la política, dejen morir a la gente. Y no te acepten algo de los cubanos. Es horrible, de verdad. Bueno, ahorita no me siento con ánimo de hablar mucho. No, tranquila, mira, Daisy, un abrazo grande, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Vaya nuestro apoyo, amiga. Y comunicarle lo que el comentario que le estaba haciendo. Ellos quieren matar el legado de mi comandante. Ya se me murió el padre de la patria, se me murió mi padre que me engendró. Pero la vida sigue y la lucha sigue. Seguimos adelante. Tenemos que seguir luchando por lo que no está funcionando y que ellos no quieren dejar de que funcione bien. Pero tenemos que seguir adelante. Yo voy a salir de esto poco a poco porque esto no es fácil. Las amigas, vamos, para adelante. Bueno, un abrazo. Bueno, nuestro abrazo apoyo y solidaridad. Fíjate, bueno, lamentable noticia, bueno, familiar de una de nuestras usuarias. No, pero es que ya un drama de peloteos y malos tratos sí, en el... Sí, en el sistema público de salud, en los hospitales, ¿no? En especial, pues, médicos criollos y vernáculos. Bueno, estos son los que después cuestionan, ¿no? Que, ay, que ¿por qué traen médicos los de afuera? Y no sé qué. Y después mira lo que hacen, ¿no? Bueno, fíjate, parte de las miserias, ¿no? Miserias humanas. Miserias del capitalismo. Miserias humanas, pero terribles. ¿Y saben qué es lo más, la miseria humana de hoy? Miseria humana de hoy. La protesta que habitantes de Nueva Casarapa, en Guarena, tienen, no sé si todavía la tienen, pero por lo menos en buena parte de esta mañana, desde las 4 de la mañana. Claro, que es a la hora que se levantan muchos de ellos para salir a trabajar. Trancando las vías, ¿no? Trancando las vías, protestando los habitantes de Nueva Casarapa, porque ¿saben qué pasó? El alcalde del municipio Plaza donó un terreno cercano a Nueva Casarapa para que se construyan viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ah, bueno, no. Estos pata en el suelo, venidos a más, ¿no? Porque eso es lo que son los habitantes de... Exacto. La mayoría, o sea, de las familias que viven allí. ¿Alguno de ustedes ha ido a Nueva Casarapa? La mayoría Nueva de las familias. Nueva Casarapa no tiene mucha diferencia a urbanizaciones clase media, más bien tirando a popular. Tirando a popular, pero... No tiene mucha diferencia con otro tipo de urbanizaciones, con... O sea, como lo que pudo haber sido el 23 de enero. Entonces son personas que, por el hecho de que agarraron y compraron un apartamento allí, muchos de ellos viniendo de sectores populares, viniendo de vivir en ranchos. La mayoría, porque Nueva Casarapa no es el Country Club, no estamos hablando ni del Cafetal, ni de Altamira, ni de la Castellana. Y que si acaso allí hay gente con bastante plata, será, bueno, de clase alta venida menos. No, ahí ni siquiera. Venida menos, cuando mucho, pero ahí... Porque el que tiene populares. Bastante plata no compre nueva Casarapa. No, eso es mentira. Entonces, toda esta gente que se cree que tiene a Dios agarrado por la chiva porque tuvo unos centavitos más, porque tuvo más oportunidad de meterse en una casita y la cosa, ahora vienen a protestar porque personas en situación de damnificado los van a dignificar con viviendas. Desclasados, es lo que con son. Viviendas buenas, viviendas de calidad en una zona cercana. Y la protesta era porque no quieren damnificados en su zona. ¿Qué clase de gente tan miserable? Yo creo que no todos los habitantes de Nueva Casarapa deben estar en esto, ¿no? De hecho, allí vive nuestro buen amigo Efraín Cortés, a quien le mandamos un abrazote. Seguro. Está nuestro buen amigo Erwin, que también es una persona buena. Y es más, uno de los que anda molesto por esta tranca de las 4 de la mañana, porque él tiene que trabajar. Pero ahora, yo me pregunto, todas estas personas que no están de acuerdo con lo que hicieron sus vecinos, también deberían demostrarlo. Porque, ganarse de enemigo a esos locos, yo sé que es difícil. Hay gente que es loca. Hay que tener el alma bien oscura para protestar, trancarle la vía a los demás que no tienen la culpa de lo que está pasando allí, ¿no? Y demás, y de paso que el tono de la protesta es, sencillamente, miren, yo no quiero que vengan esos damnificados a vivir aquí cerquita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, menos mal, y verdad, menos mal, que tuvieron, los que estaban allí protestando, que tuvieron otras oportunidades en su vida y que tuvieron el poder adquisitivo, la suerte y quién sabe qué otra cosa, para conseguir una vivienda por allí, pagarla y estar allí cómodamente. Pero menos mal que no corrieron con la suerte de todas esas familias damnificadas, que no tenían nada, no tuvieron nada, que sobrevivieron a las inclemencias del clima y a la zona donde estaban viviendo. Y después de sobrevivir a eso, vengan unos indecentes como estos a querer matarlos en vida porque no quieren que vivan cerca. Bueno, estas reflexiones son las que tenemos que hacer cuando nosotros pensamos, ¿queremos ser como Chávez? Sí, Chávez es solidario, Chávez es solidaridad, es amor, es justicia social. Bueno, vayamos hacia allá. Y al que no esté en esta onda, bueno, tratar de hacerle ver las cosas. Porque a veces actuamos por impulsos y seguramente más de uno de los que estaba protestando actuó por un impulso. Ay, los vecinos, si no protesto, entonces el vecino qué dirá. O me creo más que los demás y salí a protestar porque tengo muchas miserias en el corazón. Bueno, revisarnos un poquito. Revisar qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra meta en la vida. Tratar de llegar a estos camaradas y hacerles entender, oye, pana, estás obrando mal. Esto que hiciste no está bien. No es humano, no es sensato. Quizá alguno se dé cuenta, a lo mejor la mayoría no, pero quizá alguno se dé cuenta y esa persona es rescatable. Es rescatable para construir un mundo mejor, una mejor humanidad. Y eso es lo que queremos, en fin de cuentas,